A la cama sin postre. Quinto año. Radio Estación Sur. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este A la Cama Sin Postre especial fin de semana. En este día con 12 grados en la ciudad de La Plata. Me encuentro aquí a mi lado esta vez. Tengo dos personas, ya no estoy con uno solo. Tengo dos, se van multiplicando. Tengo por un lado a Diego Cisternas. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes oyentes. ¿Cómo le va? Genial. Sí, con ganas de... este segundo programa, con mucho entusiasmo y bueno, a que salga genial como el primer programa, ¿no? El sábado pasado. Exactamente. Y tengo del otro lado al señor que se suma aquí al programa, Nahuel Coto, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Estoy debutando. Con un mate, debutando, tranquilo. Él era el que le mandábamos saludos el sábado pasado, ¿no? Que estaba comentando y estaba escuchando igual. Sí, estaba escuchando y hablando por Facebook acá con el programa. Con el programa. Con y te encontraste con una compañera del colegio, ¿no? Me encontré, sí, con una compañera de la secundaria que no veía hace mucho tiempo y hace un par de días fue a mi casa, así que fue un encuentro. Un programa que busca gente. Claro, hoy nos encontramos. Sí, compañera de secundaria, imagínate, hace 3 años no la veía, más o menos. Así que este programa une gente. Gente que busca gente. Muchas cosas importantes. Exactamente. Te recuerdo, para empezar, que podés comunicarte al 482-3215. Si nos estás escuchando por la 91.7, nos podés escuchar por www.radioestacionsur.org. Podés acercarte a la radio. Estamos aquí con matecitos, como lo veo aquí a Nahuel. Infaltables los mates. El sábado pasado nos faltaron los mates. Y pues no vine yo. Claro. Tenía que venir Nahuel para traer el mate. Y sí, si no se lo vas a dejar abrir acá, encima que no. Tiene que conducir. Exactamente. Muy bien ahí, me gustó. Venite a 42667 número 585. Si querés comunicarte con nosotros, también lo podés hacer vía Facebook en Sin Postre o al mail sinpostre@hotmail.com. Como hice yo. Exactamente. En un ratito vamos a alargar la consigna para este sábado. Así que estén atentos. Quédate vos ahí que recién seguro te levantás en este sábado con frío. Capaz que no te levantaste, pero estás ahí con una modorra tirado. con un dolorcito de cabeza, tal cual. Quédate ahí del otro lado escuchándonos, que ahora seguimos con más A la Cama Sin Postre. Jack, come back, Jack. Empieza La Cama Sin Postre, Jack. No te mueras, Jack. Seis minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos acá en A la Cama Sin Postre por 91.7. Con mucho rock también, ¿no? Por delante. Tenemos la efeméride del día de la independencia. Es el día de la independencia. ¿Qué pasó? A ver, el 9 de julio. Bueno, podemos contar que en 1816, luego del camino iniciado por la Revolución de Mayo en 1810, el país proclamó en un congreso en Tucumán la existencia de una nación libre e independiente de la corona española, por supuesto, inaugurando el largo proceso de unificación nacional. Luego de la Revolución del 25 de Mayo en 1810, el camino hacia la independencia nacional estaba trazado. La ruptura de los lazos coloniales con España en 1810 no hicieron más que cristalizar un movimiento liberador que venía buscando desde 1806 mayor participación política y económica de los criollos. Es por eso que hoy 9 de julio, desde La Cama Sin Postre recordamos el Día de la Independencia Política de las Provincias Unidas de Sudamérica. Perdón que interrumpa, ¿no? Sí. Claro, el lunes. El lunes 9 de julio. Chicos, así no, que la estoy primera... en otro planeta. Claro, es por eso que el lunes 9 de julio, desde La Cama Sin Postre recordamos el Día de la Independencia Política. Genial. Bueno, se nos fueron los días. Estamos como... Ya se vienen las vacaciones, claro, encima. Ya estamos queriendo arrancar. Bueno, el lunes. El lunes, entonces, 9 de julio. Recordamos el Día de la Independencia. Aquí desde A la Cama Sin Postre, luego de 3 años de ser una colonia de la corona española. Y conmemoramos las figuras de quienes dieron todo por ello, como los fueron Manuel Belgrano y José San Martín. Sí, es común esto, ¿no? Uno entra de vacaciones y ya no sabe ni qué día es. No. Pido disculpas, una mala mía. Creemos que estamos en un lunes 9. No estamos en un lunes 9. Pero bueno, recordamos igualmente de esta forma el Día de la Independencia. El lunes es un día muy importante para nosotros, así que este fue nuestro pequeño homenaje, nuestro pequeño recuerdo, nuestra pequeña efeméride del día de hoy. Actualidad. Seguimos hoy en este 7 de julio, vamos a volver a aclarar por las dudas, para que no queden dudas. En este 7 de julio, en esta tarde, son aproximadamente las 3 y cuarto, así que es la hora de la siesta para muchos. Sí, ¿no? Acompañamos a la gente que está cuasi durmiendo la siesta. Podríamos dormir una siesta acá. También, ¿por qué no? Mientras tomamos mates, el resto duerme. ¿Qué decís? Y dejamos la música puesta y... Y ya está. Y dormimos. Yo me traje la almohada, todo. Pensé que íbamos a dormir, no sabía que teníamos que hacer un programa de radio. Ah, no, sí, sí. Lamentamos informarte. Bueno, les recuerdo la consigna que dijimos el sábado pasado, la volvemos a repetir. Comunicate con nosotros al 482-3215 o vía Facebook que Sin Postre para poner el tema que vos crees que no puede faltar en un top 10 del rock nacional. Ya han tirado. Han tirado algunas propuestas, pero todavía estás a tiempo, así que participá, comunicate y en esas cosas de la vida aparece tu tema en el top 10 de la cama sin postre. Volvemos a repetir el teléfono entonces para nuestros oyentes ahí, que uno taxista que anda por ahí, que llame, se comunique cuál cree que es el mejor tema de rock nacional para que entre en este ranking que vamos a estar pasando en los próximos sábados. Vamos a llamar, así que nuestro teléfono es 482-3215. Exactamente, ahora sí arrancamos con la columna de los deportes, tenemos bastante hoy. Sí, se puede decir que bastante o poco, viste que la fecha terminó el torneo clausura hace dos semanas y en esta pretemporada podemos hablar de los equipos del fútbol argentino, pero no vamos a hablar de resultados ni de nada, vamos a hablar de refuerzos, que es lo que se viene para la próxima temporada. Vamos a hablar un poco del tenis. La final que se viene mañana, de Bielsa. Bueno, arranco si querés. Sí, dale, arrancá, a ver. Vamos con la final que se juega mañana en Londres. El suizo Roger Federer, tercer favorito, derrotó al serbio Novak Djokovic, campeón defensor y principal cabeza de serie, y pasó a la final de Wimbledon 2012, donde se medirá con el escocés Andy Murray, el cuarto. Roger, seis veces campeón de Wimbledon, venció a Djokovic por 6-3, 3-6. 6-4 y 6-3 en 2 horas y 19 minutos en la primera semifinal en el césped del All England Club de Londres. Este busca empatar el récord de 7 títulos de Wimbledon que ostenta el estadounidense Pete Sampras y el inglés William Renshaw. Tras ser eliminado en los cuartos de final en 2010 y 2011, Federer avanzó a su octava final en Londres, un hecho sin precedentes. Algo para destacar, si me permitís meterme sí. El Wimbledon, para los que no saben, es el torneo que se puede decir de la elite del tenis. Ah, pa. Si ustedes se fijan y ven los partidos de Wimbledon, los tenistas juegan todos vestidos de blanco. No pueden jugar con otro color, o sea, la vestimenta, viste que a los tenistas los auspician, o sea, Adidas, sí. Joe Wilson, Nike, claro. Ellos tienen que tener vestimenta blanca, o sea, para jugar ese torneo es blanco. Es el torneo más antiguo del tenis. Pone como obligación todo vestido blanco, tanto mujeres como hombres. Buen dato, sí, sí. Si logra este título en el tradicional césped londinense, el suizo se ubicará de nuevo como número uno del ranking mundial del ATP, desplazando justamente el lunes próximo a Djokovic. Federer empezó este torneo en el tercer puesto del listado y ya se aseguró el segundo, desplazando a Nadal, eliminado en la segunda rueda. Pero una victoria más en la finalísima del domingo le dará el soñado regreso a la cumbre mundial. Murray, de 25 años, perdió tres veces finales del Grand Slam que jugó, incluyendo la del Abierto de Estados Unidos en 2008, el Abierto de Australia en 2010 ante Federer, y la otra la cedió ante justamente Djokovic en Australia 2011. Acá un dato importantísimo, pasaron 74 años desde, bueno, allá en 1938, donde Austin fue finalista, para que el Reino Unido se sumara delante de la televisión y disfrutara con la presencia de uno de los suyos en la final del Grand Slam más tradicional de todos. Claro, Murray está jugando de local. Murray es escocés, creo, igual. Sí, sí. Pero ahí dentro del Reino Unido, viste que está Irlanda del Norte, Escocia, que todos pertenecen al mismo lugar. Entonces tiene todo el público hinchando a favor, algo que le está siendo muy favorable, digamos. Muy bien. Sí, o sea, juega de local. Recordemos entonces, para los que estén interesados, se juega mañana domingo 8 de julio. De las 10 de la mañana acá en Buenos Aires, la final será televisada en vivo por ESPN. Tenemos más, Marcelo Bielsa y el Athletic Bilbao, que hubo una polémica ahí que se desató en los últimos días, donde el DT argentino A pesar de esto, continuará como técnico luego que el entrenador y la junta directiva del club le dieran dos semanas de prueba. Bielsa está enfrentado con la institución vasca por el incidente de las obras en el campo deportivo Lezama. Bielsa había convocado a la prensa para confirmar que maltrató al jefe de obra del Lezama porque no cumplió con los plazos de la refacción solicitada por el DT para el predio deportivo y por tal motivo se autodenunció por el incidente. Ah, bueno. Esto decía ayer en conferencia de prensa, dijo: "Júzguenme como un salvaje, a la fuerza así actué yo. Era un atropello y no me lo permití, me autoinculpé y me hice responsable de la denuncia", declaró. "Fue una estafa, un robo y un engaño, incumplieron con lo prometido", había declarado el ex DT de Newell's y Vélez por el atraso en las obras. Sincero el hombre, ¿no? Sí. La respuesta del club se conoció hoy a través de un comunicado en el día de ayer. En la página web oficial, Athletic Club no comparte en absoluto la opinión personal y subjetiva expresada por Marcelo Bielsa en la rueda de prensa respecto al desarrollo de las obras, grado de cumplimiento del contrato de obra y profesionalidad de las personas involucradas en el proyecto. Claro. Igual el club está un poco... Digo, Bielsa hizo una revolución adentro, sí, del privado, lo llevó a final. Llegó a la final, obvio, sí. Y, va, a mí me parece un entrenador excelente, a pesar que en nuestra selección no ha tenido por ahí... Pero en Chile, en la selección chilena, eso en Chile lo quiere mucho fútbol, también, sí. Uh-huh. Básquet. Argentina se impuso en Brasil en la final de cuadrangular en una par en el día de ayer, con Ginóbili como figura. Dentro de la preparación que lleva adelante el equipo de la Generación Dorada rumbo a los Juegos Olímpicos, anoche le tocó a la selección albiceleste enfrentar a este Brasil, dirigido por Rubén Magnano, que desembarcó en el Luna Park con el plantel que llevará a Londres. El resultado fue victoria por 80-76 para el equipo albiceleste. Qué lindo ganarle a Brasil, ¿no? Sí. En cualquier deporte, en cualquier cosa. No importa, sea un torneo de bochas, ganarle a Brasil es genial. A otro dato que quería tirar es que Manu Ginóbili, después de los Juegos Olímpicos y cuando termine su contrato con los Spurs, es muy probable que se retire del básquet. Ah, mira. Lo ha dicho en conferencia de prensa y bueno, tendremos una pérdida lamentable para el básquet nacional que Manu se retire. Nuestra gran estrella del básquet. Nuestra gran estrella. Hablando de estrella y de pérdida, vamos con la polémica de la semana. No sé si polémica, con el tema más interesante, que fue tapa en varios diarios durante 2-3 días. Uh-huh. Hoy lo sigue siendo para el Olé Deportivo. Sigue siendo el tema. Estamos hablando de Juan Román Riquelme. Uf. Del equipo Xeneize. ¿Por qué? Uf. No, porque tengo mis problemas con Riquelme. No me gusta mucho. Está bien. Bueno, pero bueno, la noticia... Que por ahí viene la madre y te sí, queda sí, atrapada. Sí. ¿Eh? No, está todo bien con su hijo, señora. Riquelme está feliz. Va, no se lo veo tan feliz después de del miércoles a jueves a la medianoche. Donde en la final de la Copa Libertadores Boca no pudo con el Corinthians, que le ganó 2-0 allá en Brasil, en San Pablo. Y fue esa noche después de la derrota que Boca no pudo conseguir su séptima Copa de Libertadores. Así fue el Corinthians, el equipo brasileño, primera vez en la historia se consagró campeón de América. Tras la derrota, el plantel salió a hablar después. Habló Falcioni, habló Angelici, el presidente del club. Y después salió Riquelme. Tiró un par de declaraciones fuertes que en un rato la vamos a estar escuchando para aquellos que no lo pudieron escuchar. Riquelme se retira. Así fue como anunció, se retira del club. Si va a seguir jugando, bueno, ahora lo vamos a escuchar en un rato. Yo escuché, disculpame, hoy a la mañana que decían que el Flamengo lo quería. Ajá. Tire y argentinos también están interesados en Riquelme. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Román ese miércoles a la noche, dolido, Dijo mucho y el hincha Xeneize que lo va a escuchar se va a poner triste y entristece y escucharlo hablar de esta forma a Román. Así que vamos con el audio del miércoles a la noche, ya jueves, después de la final de la Copa Libertadores. Le he comunicado al presidente que no voy a continuar, que amo a este club, que voy a estar agradecido por siempre con la gente de Boca, que el compromiso que tengo con el club es muy grande. No sé si le he dado mucho, no sé si le he dado poco, no sé si le he dado nada. Pero tengo claro que estoy vacío, que no tengo más nada por dar. Es una decisión mía. Yo soy hincha de este club. Ya soy bostero, voy a morir bostero. Quiero mucho a todos los hinchas de Boca. Yo no puedo jugar a la mitad. Hoy llegué a lo máximo. Pensé que no iba a jugar una final de Copa nunca más. He llegado a la final, la he disfrutado al máximo. He sentido cosas hermosas durante todo este semestre de Copa y seguramente que después hablaré con mi nene, que le pido perdón que no le pude llevar la Copa a casa. Y si me quiere ver jugar, jugaré un tiempo más, veré qué es lo que decido, pero sé que acá no puedo dar más de lo que he dado hasta el día de hoy. Muchas gracias. Allí pasaba entonces la palabra del 10 del Club de la Boca. Uh-huh. Dolido, muy dolido por la derrota y porque se sentía vacío, y ahí lo explicaba él. Bueno, a raíz de esto se han desatado declaraciones de dirigentes, de Alfio Basile, que salió a hablar ayer en Radio del Plata, también del vicepresidente. Tengo acá algunas de las frases, por ejemplo, al respecto de la salida de Riquelme, el vicepresidente, Zeneise fue claro, no sé si me dolió más la salida de Román o haber perdido la Copa, en los últimos 20 años fue el mejor y sentenció, fue uno de los días más tristes como hincha de Boca. Uno tiene que valorar el nivel a donde Boca llegó, la Copa se puede jugar el año que viene, pero encontrar a otro Riquelme es difícil. Riquelme hizo a mucha gente feliz y tenemos que tratar de devolverle al hincha esa felicidad. No imagino el Boca sin Riquelme. Así fue lo que dijo entonces. A Riquelme lo queremos porque es buena persona, no porque tira caños o hace goles. Así también... También lo deben querer para hacer goles. Sí, olvídate. Es un... Bueno. Se podría decir, ¿no?, el vacío que dejó Riquelme comparado con el chorizo de Beatri. No. Beatri sí, está, ya tiene propuestas para la segunda, para la temporada que viene, pero sí, delanteros hay, tenemos, está Silva, el jugador ex de Banfield, y de Vélez también. Que se robó una camarita por ahí. Eso fue después de la final, se robó una cámara de lo caliente que estaba. Sí. Eso lo leí, sí, loco. Un dato de color. Alfio Basile también salió a hablar ayer, el ex de Boca salió a hablar. Conociendo a Román creo que no hay marcha atrás, aseguró. O sea, dijo, bueno, en diálogo con Fox Sport también, dio su opinión. Riquelme es como los tipos de antes, tiene código, es inteligente, no creo que antes de la final le haya comunicado la decisión a sus compañeros. Al hincha le duele más su alejamiento que haber perdido la Copa. Muy parecido a lo que dijo Crespi, el vicepresidente. Marcó un antes y un después, si no fuera Basile iría a la marcha a apoyarlo. ¿De qué marcha estamos hablando? A través de Twitter y Facebook, simpatizantes de Boca organizarán un banderazo para pedir la continuidad del capitán y emblema Juan Román Riquelme, bajo el lema Todos por la continuidad de Román. Convocaron a un encuentro en el templo de Román, la Bombonera, así lo catalogaron, para este lunes 16 de julio. Recordemos entonces que este banderazo no va a ser solamente en la Bombonera, que posiblemente ya ha comunicado el club que va a abrir las puertas para que se acceda al estadio. Ajá. No solamente a las tribunas, sino a la cancha. Ah, bueno. Hacer este banderazo por Juan Román Riquelme. Va a ser un banderazo simultáneo este lunes a las 6 de la tarde, entonces. Y no a solamente en Capital, sino es un banderazo nacional. Eso es un dato importante. Se va a hacer en distintos lugares, en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal, en Mar del Plata, Monumento a San Martín y también en Trelew, Plaza de la Independencia. Tenemos en Entre Ríos, en la Plaza Primero de Mayo, en San Luis, en la Plaza Pingles, en Mar del Plata, ya lo dije, Chivilcoy, en la Plaza 25 de Mayo, Córdoba, en Patio Olmos, en la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Néstor Kirchner y San Martín, el centro, Mendoza, en Peatonal y San Martín, La Rioja, en Plaza 25 de Mayo, Chaco también, en la Plaza 25 de Mayo, las plazas se llaman 25 de Mayo. Santa, en la Plaza 9 de Julio, hay cambio, Saladilla, en la Plaza Principal, y La Pampa, en Plaza San Martín. Así que este banderazo en simultáneo se va a hacer este lunes, entonces, a las 4 de la tarde, para que de alguna manera darle apoyo a Román y que vea que los hinchas lo quieren y que no quieren que se vayan. Lo bancan, sí. Lástima que, bueno, como escuchamos en la declaración, Riquelme dijo que ya no tiene más nada para dar, se siente vacío. Y si va a jugar, lo va a hacer en otro club, depende de lo que quiera el hijo, los amigos y la familia. Así que bueno, espero, veremos después del lunes qué es lo que pasa, ¿no? Ya para el sábado que viene vamos a tener más novedades sobre Riquelme. Como que depende mucho de la familia, Román, ¿no? Uh-huh. Porque dice, voy a ir a donde mi familia, mis hijos quieran. Voy a consultar con mi hijo, qué es lo que quiere, dice. ¿Ustedes qué dicen? ¿A dónde puede llegar a ir? Tengo acá los pases que se están haciendo, hasta esta semana se estuvieron haciendo muchos pases, el mercado de pases en varios clubes, y a Riquelme se interesó mucho Tigre. El club de Tigre Victoria, que tiene a Rodarrena de T, que jugó mucho tiempo con Román. Sí. Ni Argentinos Junior, de donde salió Román. Uh-huh. Y vos me decías, un equipo de Brasil. Sí, Flamengo, que hoy salió justamente en la televisión. Cuando me levanté a la mañanita entre unos mates, me enteré de eso, que hay una propuesta de Flamengo que vamos a, por ahí decirlo así, por ahí es un club más de renombre dentro de Brasil, por ahí donde Román pueda jugar. Aparte debe ser complicado, yo no me imagino jugando Riquelme en Tigre contra Boca, por ejemplo. Sería algo muy raro, ¿no? Sí, ver a sí, Riquelme sería... pateando un tiro libre con la 12 de fondo. Aparte algo que le puede romper. Yo creo que Riquelme no puede jugar en el fútbol argentino en otro club que no sea Boca. No. Que si juega, que juegue en otra categoría de última y después se verá. Como Verón, que se fue a la Liga Mateu. Sí. Bueno, vamos con un poco el mercado de pases. Bueno, Boca, Riquelme no seguirá en el club. La intención es traer a un central para forjearlo a futuro. Escuché el nombre de Volati, que se pedía. El nombre que ha dado vuelta también es Lisandro López, de Arsenal, pero ya han iniciado negociaciones con Alexis Rolín, nacional del Uruguay. El nombre que apareció en las últimas horas es Lisandro Magallán, Gimnasia de La Plata. Si aparece una oferta del exterior importante, Lucas Briatti podría ser transferido. Y este dato curioso, escuchá. El dato es que en River quieren a Pablo Mouche, lo ha comunicado uno de sus dirigentes, no, ni Pasarela, ni... Ah, mira. Mouche podría ir a River. ¿Sabés que fue uno de los temas más hablados en Twitter el otro día? Fue a través de la primicia que dio Mariano Clos en su programa de radio. Justamente, bueno, estos datos que estoy leyendo los he escuchado de ahí. Así que Pablo Mouche podría, una posibilidad, o sea, mínima. Que River no solo dejó ir a Cabenay y a Chori Domínguez, dos máximos ídolos del club, sino que además va a traer para reemplazarlos a un jugador de Boca. Es curioso, es curioso. Bueno, escuchá que también San Lorenzo, Caruso también dijo. Después tengo unos dichos de Caruso que está interesado en Pablo Mouche. Un dato para los hinchas Ceneices, que sigue Sosa y Schiavi. Lo renovaron al final del contrato de Schiavi. Roncaglia se fue. Hubo un lío con Roncaglia también. Sí, un lío con Roncaglia, bueno, un desastre. Ahí, perdón, hay algo interesante en ese lío, que fue la fuerza que tenía Riquelme dentro de Boca, ¿no? Sí, también. Porque el presidente dijo, no, acá Roncaglia no viaja, y Riquelme hizo ahí Riquelme una movidita. Y Roncaglia finalmente pudo viajar a la final para estar presente con los jugadores. Recordemos que Roncaglia fue el que marcó el gol en la ida de la final, que el 1-0, bueno, que después terminó empatado, pero fue importante para ese partido. Fue metió el gol que hizo a los hinchas estallar, es decir, estamos a un paso de de la final, de ser campeones, ya se jugaba la final. Sí. Así que bueno, River, hablemos un poco del club de Núñez. Ya está cerrado lo de Gabriel Mercado, de Estudiantes. Enzo Pérez está pendiente, aunque también suenan. Nicolás Tagliafico, de Banfield. Mauro Román Martínez, no, pero ese está lejos del pase. Román Martínez, de Tigre. Y Fernando Bellucci, eso no, pero... No se sabe. Independiente, vamos. El club de Avellaneda. La idea es traer 8 refuerzos. Un par, dijimos. Empezaron diciendo 5, 4 y después 8. Víctor Zapata, de Vélez, se suma en estos días. Pablo Pintos, de Defensor Sporting. Ah, y escuchá esto, Fabián Vargas. Ajá. Que Fabián Vargas es el mediocampista que jugó en Boca, que también está sonando ahora. Recordemos que durante el cuatrimestre pasado se le venció el contrato ahora. Dijo, me gustaría volver a Boca, así que también suena en el equipo de La Ribera. Seguimos con el club de Avellaneda, al igual que Pablo Rosales, que me dijiste que ya se confirmó. Sí, Pablo Rosales se confirmó hoy a la mañana, así que Independiente ya tiene enganche para jugar. Mario Volati, del Inter de Porto Alegre, también suena en Independiente. Otra opción sería Raúl Iberbia, transferible de Estudiante. Los defensores que buscará la dirigencia son Zelay, que debe volver a Boca, o Fernando Ortiz, de Vélez. Para el lateral interesa Bruno Uribarri, de Colón. Vamos con el otro. Racing, el otro club de Avellaneda. José Sanz y Javier Cámpora ya están sumados al plantel. Hoy se cerró la incorporación de Martín Pérez Güedes, de Olimpo. Y hay negociaciones también con Fernando Ortiz, de Vélez, Cristian Tula, Atlético Nacional, y Diego Villar, de Godoy Cruz. El central que pidió su rebeldía se llama Mauro Seto. Con San Lorenzo, acá está lo que Caruso, te contaba hoy, lo de Caruso. Tinelli también ha aparecido en el club. Nuevo refuerzo, ¿no? Tinelli de claro. El delantero Tinelli. Tinelli quiere traer a San Lorenzo, viste que está Tinelli, ayer leía la noticia que está postulado como uno de los presidentes, si quiere postular para presidente del club. Para presidente del club. Y con el poder de decisión que tiene en el club. Tinelli entonces quiere llevar a Román Martínez a San Lorenzo, el jugador de Tigre. ¿Cómo está Román Martínez en todos los clubes lo quieren? Que siga a Tinelli. En el representante de Migliori trajo un préstamo de Peñarol, Caruso quiere que siga. Champán, Nahuel Benítez y Bazán interesan a Olimpo. Y acá está lo de Caruso, que te decía que ayer habló también dio un par de declaraciones. Dice, ayer me reuní con los dirigentes y con Marcelo. O sea, está incluido en los dirigentes. Está. Si se da todo lo que tengo pensado, vamos a incorporar no menos de 15 jugadores. O sea, es más que independiente. No pasaron. Hay algo también ahí de Caruso. Yo quiero ver el partido de Caruso contra Quilmes también. A ver qué pasa ahí, ¿no? Complicado. Algo no, lindo. ¿Sabes? No, los hinchas de Quilmes no, ya no lo quieren a Caruso para nada. No solo los hinchas, los jugadores también. Sí. Cuando ascendieron, cantaron ahí adentro del estudio. Madre. Sí, se veía, lo vi. All boys. También dijo, hay gente a la que le molesta que me vaya bien. Ahí, palo para vos. Para mí. Sí, a mí. Deje de vender humo, Caruso. Si yo armo un equipo con jugadores de mucho nombre, se te arma lío en el vestuario. Tengo que buscar el equilibrio. La palabra justo para definir a buena es raro. Dice, si Marcelo me dice de traer a Mouchi, le digo que sí. El Chori también me gusta. Ahí está lo del Chori Domingo. Ah, que bueno, está pero ahí. Por un lado dice, no quiero jugar de renombre porque es un quilombo en el vestuario y que era Chori, a Mouchi. ¿Cómo lo hacemos, Caruso? ¿Cómo lo hacemos? Vamos con Vélez, el club de Liniers. Oficialmente no hay ninguna oferta por Augusto Fernández ni el Burrito Martínez. El vicepresidente Julio Valdomar confirmó que en caso de que se vaya irían en busca de un delantero. Arreglaron la continuidad de Marcelo Barovero. Para Argentinos Juniors ya incorporó a José Carlos Atlán Fernández, ex Alianza Lima, y a Alejandro Capurro de Gimnasia. Leandro Caruso de Godoy Cruz está un poquito lejos. No seguirá JJ Morales, ni Bogado, ni Borda Garay. Continuará Nerio Fernández y están decididos a ir por Juan Román Riquelme, lo que decía, la próxima semana habrá novedades por Rui Díaz y Aníbal Matellán. All Boys, para los que les interesa también. Oscar Omar firmó préstamo por un año. El ex jugador de River ya entonces está en All Boys. El resto es prioridad de la renovación de varios futbolistas. No hay ninguna oferta concreta para algún jugador de fútbol, todos sondeos. Excepto esta que te comentaba de Ahumada. Vamos con el club de acá de La Plata, a los que nos estén los escuchando pinchas. De acá. Estudiantes, Raúl Iberbia podría pasar a Independiente. Hicieron un intento por Fernando Cabenagui, de River. Y Mariano Andújar ya arregló su continuidad. El elegido para reemplazar a Verón es Román Martínez. Mira. Tigre, también suena acá. También suena Paparato, de Tigre y Angeleri. Lo quieren en todos lados. La ilusión es repatriar a José Sosa. Lanús, Tigre y Unión. Me ganan estos tres y terminamos, ¿eh? Es para los que le interesa. Siempre tenés hincha de todo. Así que hay que informar vamos de todo. Vamos con los que no tienen gas ni luz, por favor. Acá tenemos a un hincha de Banfield, así que pasalo rápido, por favor. Vamos con Lanús. Regueiro continuará en la institución. Guillermo pretende a Beatriz. Ahí estaba lo que comentábamos de Lucas Beatriz, que se puede ir de Boca. Así que Guillermo lo pretende como delantero para el próximo semestre. Le ofrecerían más de la mitad de lo que gana en Boca. Wow, me están robando lo de la nube, impresionado. Recordemos que Beatri está ahí entre el banco, entre la titularidad, así que el equipo de Falcione, viste que tiene a Silva. Uh-huh. Ya lo tiene a Silva, tiene, bueno, si Tanit se fue, Moucha que se está por ir, así que no sé cómo quedará la delantera. Está Blandi, sí. Araujo. De las inferiores, sí, tiene muchos jugadores de las inferiores. Tigre, la idea es que Cachete Morales se vaya a jugar al exterior. Arrobarrena busca un central que vaya por las bandas. Comentábamos de Tigre antes que también está interesado en Juan Román Riquelme. Y Unión de Santa Fe. El técnico arregló su continuidad y se fue Pablo Rosales a Independiente, como ya lo mencionamos antes. Tigre, Riquelme, hay una foto que tiene la camiseta de Tigre y dijo que cuando era chico le iba a ver mucho a Tigre. Sí, de uh-huh. Se dice así. Se dice así, no es hincha de Boca, es hincha de... De Argentinos y de Tigre, por eso que está sonando mucho ahora, ¿no? Un dato de la B Nacional, Miguel Ángel Russo se convirtió en el nuevo entrenador de Central, en reemplazo de Juan Antonio Pizzi para enfrentar la próxima temporada en la B Nacional, en la que el objetivo será retornar a primera. De mi parte solo puedo decir que estoy contento, es lo que siento cada vez que sé que me voy a dirigir a este club, indicó Russo. Recordemos que ya ha dirigido Miguel Ángel Russo a Central unas tres veces, algo así. Uh-huh. Muy querido en el club. Así que, bueno, vamos cerrando. Esto fue los datos de deporte. Exactamente. Que tengo recordemos mañana la final entonces de Wimbledon, que fue lo primero que hablé. Sí, Roger Federer contra Andy Murray. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Hagan sus apuestas. Y ESPN. Vamos por Roger. Así bueno, que eso aquí pasó. Fue todo por hoy. Aquí pasó la columna de deportes, ¿no? Con un tema que pidió la hinchada. Acá pedimos la hinchada. ¿Querés anunciarlo? Bueno, vamos a escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta con Los Socios del Desierto. El tema se llama Cheques. Noticias no siempre son tan serias. Seguimos en A la Cama Sin Postre, especial fin de semana. Son las 4 menos cuarto de la tarde, como se ha pasado ya el programa. Estuvimos media hora de deporte, más sí, o ¿no? menos. Había mucha información. Mucha. esos pases van a ser, hasta que se cumplen, van a ser terribles. Pero bueno, nos quedamos ahora con la columna de las noticias que no son tan serias como anticipaba la artística que me he dignado a crear. Que he creado con mis propias manos. Las noticias bizarras, las noticias que no son tan serias de la mano de Amanca. Y Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bienvenida, abuela, al programa. Muchas gracias. Me quedé pensando, ¿no? ¿Será por algo en especial que estoy yo en las noticias que no son muy serias? No sé. ¿Viste? Todo tiene un porqué. Claro, y me quedé pensando. Bueno, la columna busca a su dueño, ¿no? Sí. El dueño busca a la columna. No lo voy a pensar mucho por lo menos. Pero bueno, hoy vinimos con dos porque es como que uno se pone a buscar una y me divierte mucho el buscar estas noticias porque yo no sé de dónde sacan estas estadísticas, estas universidades, estos experimentos, pero son muy divertidos. Y estaba ahí navegando por el mundo de internet y de pronto dije, oh, me encontré con una noticia. Que Habemus noticia. Habemus noticia, dije. Y esta, porque es una que es actual y una que no es tan actual, pero que me pareció muy divertida, por eso la traje igual. Pero empecemos por la actualidad, por la que es una noticia no tan seria, de la cual es que según la Universidad de... Plymouth, no sé cómo será, ¿no? Garabatear, o sea, hacer los dibujitos en los bordes de las hojas, como hacemos cuando vamos a un teórico, ayuda a la concentración y no a la distracción. ¡Apa! Yo dije, viste que todo el mundo te dice, estuviste re atento porque estuviste dibujando al costadito. No, es que vos estás prestando más atención que... que el que está tomando nota. ¿Viste? Son cosas... Yo digo, ¿de dónde sacan esto? Porque después, leyendo acerca del estudio... el experimento lo hacen, lo hicieron con 40 personas. Bueno. Yo digo, poner un... no, decir, bueno, no, es más atento el que está gateando que el que no. Con 40 personas, no... Bueno, ya voy a ir a la facu el martes, el lunes no porque es feriado, voy el martes y cuando el profe me diga que no preste atención le voy a mostrar todos los dibujitos que hice. Es más, quiero contar así una intimidad. Yo curso con Nahuel y Nahuel no solo dibuja en su hoja, sino también las mías. Así bien. Que... Es un apropiador de hojas. Un gran garabateador soy. Sí, y así que estás muy concentrado. Sí. Muy concentrado. Por eso, es por eso justamente, no por otra cosa. Claro, lo que dice este estudio, que está hecho por una psicóloga que se llama Jackie Andrade, o Andrade, vaya a saber uno, de Gran Bretaña. Que, la Jackie. La Jackie, claro. Es que dice que cuando uno está en una tarea aburrida, tiende a soñar despierto, ¿no? Uno siempre, sobre todo en el micro pasa, que uno va en el micro y como que se cuelga pensando en nada. Y entonces dice que esto de dibujar el costadito de la hoja, uno lo hace como anclar en la realidad. Lo hace como estar no por las nubes, sino ahí. Entonces eso hace más a la concentración de uno que a la distracción. Y que memoriza lo que escucha, siempre y cuando uno no esté tan concentrado en lo que está dibujando, ¿no? Uno capaz que se está mandando una obra artística y no está escuchando. Ahí estamos complicados. Pero bueno, pero lo que este experimento se hizo fueron 40 personas, de las cuales 20 le pidieron a la gente que mientras escuchaba un mensaje telefónico, ¿no? De 2 minutos y medio, vayan dibujando sin prestar atención en el dibujo, pero nunca se les dijo que era un test de memoria. Entonces descubrieron que el 29% de esas personas recordaron, o sea, fue un 29% más los que recordaron garabateando que los que solamente prestaban atención escuchando el mensaje. Así que, porque parece que el mensaje hablaba algo de una fiesta. Yo no sé cómo no prestaba atención, ¿no? Pero después de escuchar el mensaje... Igual pienso, como que si eran 2 minutos, bueno, algo te podés ya acordar. Anda un teórico y quiero ver horas. Si garabateás 2 horas y te acordás de algo, digamos. Pero bueno, dice que preguntaron 8 nombres de personas que eligieron en ese mensaje y los que garabateaban le pegaron en 7 nombres y los que no, en 5 nada más. Tampoco es mucha diferencia, tampoco son muchas las personas que se le hizo el estudio. Yo no sé. Estos estudios de pregunto, la universidad. Pregunto, ¿no? Claro. En esto se gasta... purpurina. Eso se gasta plata. Sí, en esto de horas de trabajo. Sí, no, totalmente. Yo digo, y para sacar estas cosas... Acá era todo que la gente dice, Argentina es un país poco serio. Por lo menos no hacemos estas cosas. Claro. ¿No? Investigamos cosas importantes. Bueno, pero las comentamos en la radio. Claro. Y pero porque es divertido, sí. Porque... yo no puedo creer que sea verdad. Yo me iría a la Universidad de Purpurina, si no me acuerdo. En la Facultad de Bellas Artes acá deben estar la gente que más presta atención, entonces. Tal cual. ¿Qué? Así que bueno, esto fue publicado en una revista y bueno, la psicóloga explicó todo esto, ¿no? Así que no sé si ustedes prestan más atención. No, la verdad que nunca presto atención, creo. Es como que voy a los teóricos y me sumerjo en otro mundo imaginario paralelo. Y bueno. Yo soy un gran dibujante. Gran así dibujante porque dibujo mucho, no porque dibuje bien igual. Pero sí, no sé si presto atención igual. Claro. Habría que verlo, pero... Habría que hacer con la comparación propia, ¿no? Me gustaría hacer el test a mí. Claro. Ay, chicos, perdón, ya, yo tengo, digamos, los tres que cursamos un teórico, no voy a dar el nombre por las dudas, el próximo lunes hacemos el experimento. Dale, y claro, lo comentamos el sábado acá, a ver los resultados. Uno garabatea, otro no, y vemos quién presta más atención, ¿no? Quién se acuerda más de la clase. Exactamente. Bueno. Ojalá que yo pierda. Así que, pero bueno, y por esto de verlo de las universidades, encontré la universidad de Psycourse o algo sí, así, ¿no? Ay, chicos, estoy con tos, perdón. Me está matando eso el invierno. Y pasa que vas a hablar de algo del amor y te empezaste a toser. Ay, sí, me puse nerviosa. Ay, sonrojo. Ay, sí. Es que esta universidad de Nueva York dice que enamorarse solo toma 0,5 segundos. O sea, estás enamorado. What? What? Yo digo, ¿qué piensan por enamoramiento? Yo creo que el enamorarse es un proceso. Uh-huh. Una cosa es que alguien te guste, ver a alguien decir, ah, oh, qué interesante. Claro. Y otra cosa es enamorarte. Claro. ¿Qué, me sale ¿qué la toma? Canción de Manuel Ortega, ¿se acuerdan de Enamorarte, la serie? No, no, gracias, bueno, a Dios. Dale, mejor que no salga. Pero digo, este será el famoso amor a primera vista. Claro, sí, pero más claro, que a primera vista, medio vista, con claro, medio segundo. O sea, listo, me enamoré. Así que la próxima vez que te vengan y te digan, disculpame, un novio venga y te diga, disculpame, me enamoré de otra persona. Claro, ¿cómo no se va a enamorar de otra persona? En medio segundo se puede enamorar. Claro. Impresionante. O venga alguien y te diga, me enamoré de vos, pero no te conozco, flaco. No importa, me enamoré de vos. Bueno, está bien. Bueno, lo que dice esta Universidad de Nueva York es que esto es lo que el tiempo que se toma el cerebro en liberar algunos compuestos químicos que reaccionan con el amor. Ah. Pero bueno, este estudio fue publicado en una revista de medicina sexual. Que está en inglés, no se los voy a leer porque no me van a entender porno, igual. No, The Journal of Sexual Medicine. No, sí, bueno, sí. ¿No? La revista purpurina. que donde explica que cuando el individuo se enamora, se activan 12 áreas cerebrales, los cuales liberan estos compuestos químicos como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina. Mm. Y todo esto solo. Y la endorfina. Y todo esto en medio segundo te hace enamorar. Sí. Mira. Dopamina, ¿no? Suena como a que te sí, deja dopado. Dopamina, oxitocina. Son como unas cosas, unas sustancitas ahí. ¿A usted le pasó de enamorarse así tan rápido? No, no. Uno ve a alguien y va a decir, ah, mira qué interesante. Claro. Pero tampoco para ir y decir, arrodillarse a sus pies y decirle, oh, te amo, estoy enamorada de ti, te amo. Claro, o sea, esas cosas pasan sí, en las telenovelas, creo, nada más. Claro. Ni siquiera medio segundo, no sé. Es claro, que medio segundo es muy rápido también. O sea, no alcanzás que... a mirar así que ya pasó. Ya pasó delante tuyo y ¿qué me perdí? Por ahí te enamoraste del color de pelo, no sé, no pero... No sé, sí. Te lo confundiste con otro, no sabes. Capaz te enamoraste en medio segundo y después descubriste que un pelotudo bárbaro y ¿qué haces? Uh-huh. Claro. Estás enamorado, te rompe el corazón. No, sí, no, yo no creo va, que son cosas que no existen. Y si pasan en las telenovelas, ¿vieron cuando se encuentran los dos protagonistas y es como silencio y miradas? Bueno, es música medio romántica segundo, de fondo. Claro. Ese es el medio segundo sí, de enamoramiento. Y inclusive esa mirada dura más de medio segundo. Así claro, que, no sé, es algo loco, medio segundo. Pero bueno, también contaban en este estudio que crearon un mapa cerebral del amor. Ah, bien. ¿No? Como mapa de seguridad de Narváez, un mapa del amor. Que, bueno. ¿En qué lugar de la ciudad de Buenos Aires te enamoraste? Bueno, la esquina de Caballito y Corrientes es donde más chance de enamorarte tenés. Exactamente. Y bueno, y recolectaron la información de los últimos 10 años sobre el concepto del amor y las zonas cerebrales donde esto se produce. Mira. Entonces pudieron llegar a este resultado, a este estudio que en medio segundo uno se enamora. Y la idea de los científicos era identificar en dónde se producía el amor. Si en el cerebro o en el corazón. Bueno, vamos a dejar a los científicos hablar. Que bueno, la investigadora lo que dijo era que era complejo esto, porque el concepto del amor involucraba las dos áreas. Involucraba el cerebro e involucraba el corazón. Era algo que iba desde el cerebro hasta el corazón y viceversa, desde el corazón al cerebro. Muy, perdón, ¿no? Muy poco científica, entonces. Sí, sí, sí. Porque... O sea, todo el mundo sabe que es algo del cerebro, digamos. Claro, que produce sensaciones de... El corazón está metido por una cuestión simbólica, claro, también. Claro. Yo supongo que debe ser por los latidos, por eso que uno por ahí tiene como más... Claro, sí. Por eso, o sea, porque hay una parte del cerebro, yo les voy a contar, un día leí un libro sobre cuestiones de cerebros, del cerebro límbico o límbico, bueno, no me acuerdo bien, que es el que nos produce las sensaciones, o sea, claro. Si uno aparece alguien en el amor de su vida, su corazón late más fuerte o revoltijos en la panza, por eso se habla del corazón. ¿Revoltijos o mariposas? Mariposas, ¿no? Sí, claro. Revoltijos ya es para otra cosa. Bueno, y para nuestro compañero que nos dice poco serio, poco científico, los investigadores dijeron, o esta revista dice que los científicos dijeron, que creen que activar zonas cerebrales puede generar un estímulo en el corazón y a su vez una sensación de mariposas en el estómago. Ay, justo lo que estaba diciendo. Así que sí, era poco científico lo de las mariposas del estómago, terminó claro. Por... Y yo pensaba cuando nos dicen, escuchá tu corazón. ¿Qué tengo que escuchar? Me pregunto, ¿un latido? ¿Una señal? Es como complicado. Claro, ¿y qué pasó? Y aparte de esto, estudiaban qué pasa cuando el amor no funciona. O sea, medio segundo vos te enamoraste, así, rápido. Y después te das cuenta que no tiraba nada. Y bueno, dice que este estudio lo que hace es ver las consecuencias de estas conductas negativas en los individuos, que son, entre otras, el estrés, la depresión del corazón roto, por así decirlo. Uh-huh. Y que al entender el cerebro en esta situación... pueden como encontrar, comprender qué pasa y utilizar nuevas terapias para tratar a estos individuos con el corazón roto, por así decirlo. Se me vino un recuerdo, ¿vieron la película Tonto y Retonto alguna vez? Sí, sí. Vieron sí. Que él va en la limusina, qué sé yo, llega una chica y cuando la va a buscar en realidad a la casa, la ve y en medio segundo se enamora. Uh-huh. Por ahí un poquito más, depende, claro, de lo que sí. Que se agarre el corazón y dice, ¿qué te pasa, tonto corazón? Le dice. Y él se enamora y toda la película trata de ahí. Así claro. Que bueno, puede suceder. Claro. No seamos tan antiamor. Claro, sí, no, obviamente. No tengamos el corazón lleno de agujeritos. Diría Yudica, es un problema con amor. Sí, esas cosas. ¿Ustedes se enamoraron en medio segundo alguna vez? No me pasó. Me pasó de que me hayan venido a decir, me enamoré, y yo dije, ¡oh, en 5 segundos! No, mira, menos, medio segundo. Pero a mí no me sucedió, justamente. Vaya a saber uno. Capaz no sucede. ¿Cómo será? Bueno, en los amores platónicos, ¿no? El cantante de, no sé, la banda Los Chiquichaca, ponele. ¿Te gusta el cantante? No digamos Los Guachiturros, porque si no nos metemos en un lío. No, por eso dije, que no lo quise nombrar ninguna banda. No creo que exista una banda que se llame Chiquichaca, pero bueno. Digo, es un amor platónico. Uno lo ve y dice, pero no es que se enamora. Pero claro, eso va el concepto de enamoramiento. ¿Qué es enamorar? Si te gusta físicamente o... Porque en medio segundo, más que físicamente, no podemos... Pero enamorarse, yo lo tomo como más un proceso, ¿no? El enamoramiento. Imagínate qué pasaría si todo el mundo comenzara a enamorarse en medio segundo. Aparte, no sé, te enamorás y te desenamorás. De la gran... Sería un quilombo, o sea, desataría un desastre social, más o menos. Aparte, si 4 personas se enamoran de la misma y la misma en un minuto se enamora de 8 personas más... O de una de esas 4... Orgías por toda la plata terminó. Imagínense en lo que estuvimos hablando en este tiempo, cuántas personas se pudieron haber enamorado. Un montón. Bueno, si alguien se enamoró, que se comunique con la radio. Nos puede llamar al 480-7215 y nos cuenta su historia de amor, ¿por qué no? Así que, bueno, voy a ver si me enamoro y el próximo sábado o martes les vengo a contar si me pasó esto de medio segundo. Ahora que uno lo sabe, por ahí como que se lo permite, ¿no? Sí, voy a salir a la calle a buscar a mi amor. Yo. Claro. ¿Sabe? Todo. A nuestra media nada. Ya también, me retiro, chicos. ¿Por medio segundo? No. Llevo unos meses de lucha. De lucha. De remo, puro remo. De así puro que, remo, tal cual. Así que bueno, nada. Vamos a enamorarnos. Ok. Hoy que es sábado la noche, vamos a enamorarnos. Vamos a enamorarnos, tal cual. Viva el amor, diría, no sé, alguien muy enamorado. Otra cosa antes, el sábado que viene también vamos a comprobar lo de los garabatos. Digamos, vamos a traer la respuesta, vamos a traer la respuesta del amor. Y bueno, veremos qué pasa. El amor con suerte.

Ahí escuchamos a Pez con el tema Vamos. Hoy tocan en la ciudad de La Plata, así que tenemos el honor, el orgullo de tenerlos aquí en la ciudad de las Diagonales. Y arrancamos así entonces la columna de literatura de este especial fin de semana. Quiero dedicarle esta columna a mi padre, de quien fue quien me regaló este libro, porque vamos a seguir con Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina, como leímos el anterior sábado. Y bueno, les recuerdo, para que tomen, recuerden un poco de qué trata este libro. Cuenta con diversas historias que giran en torno al Ángel Gris, un personaje difuso que reparte sueños en el barrio porteño de Flores, donde transcurre la acción. La mayoría de los personajes pueden reunirse en dos grandes grupos, los hombres sensibles y los refutadores de leyendas. Entre los primeros, sentimentales, honestos y algo atolondrados, se encuentra el polígrafo Manuel Mendev, el poeta Jorge Alén, el músico Ives Castanino y el ruso Salzamán, jugador compulsivo. Los refutadores de leyendas son personajes suspicaces y necios, representantes de las instituciones que se dedican a negar los episodios fantásticos que ocurren en el barrio de Flores. Opuesto a los hombres sensibles, los refutadores desean un mundo racional y científico. Ahora sí, vamos a pasar a leer uno de los cuentos que justamente se llama El reparto de sueños en el barrio de Flores, y dice así. Dormir en el barrio de Flores es una experiencia notable. Todos sabemos que allí se sueñan cosas muy extrañas. Las causas de este fenómeno han sido examinadas por tratadistas de toda la haya. Los meteorólogos, astrólogos y vendedores de elixires han creído explicar el asunto sosteniendo que los cuerpos celestes y los vientos cruzados ejercen fuertes influencias sobre las mentes soñadoras. Los médicos y sacamuelas insisten en que la culpa es del ruido provocado por los automóviles y las bandas de patoteros que noche tras noche recorren la barriada tirándole piedras a la luna. Naturalmente, estas teorías no seducen a los hombres sensibles. Estos prefieren creer en la responsabilidad del Ángel Gris. Y en realidad, apenas cabe dudar de que el Ángel Gris reparte sueños desde el anochecer hasta el alba. Tiene una canasta llena. Allí hay sueños para todos. Sueños rosas para las ingenuas de la calle Artigas, sueños blancos para los pibes y sueños rojos para los violentos. Hay sueños agujereados de despertares, hay sueños sin sueños que son como una larga cinta negra y sueños usados para los que siempre sueñan lo mismo. Sueños frescos, sueños maduros. El ángel tiene sus sueños buenos y malos. Tiene uno tan terrible que si uno no despierta a tiempo, se muere. Tiene otro que dura 5 días y 5 noches. Y tiene un sueño tan corto como un suspiro. Quien lo sueña, sueña que suspira. El Ángel Gris elige sueños para cada uno de los que se atreven a dormir en Flores. Sin embargo, hay quienes se han atrevido a negar este hecho indiscutible. Me estoy refiriendo obviamente a los refutadores de leyendas, una abominable secta racionalista de Villa del Parque. Se trata de individuos terribles, pasan la vida haciéndose contar viejas historias y mitos para luego demostrar su falsedad. Alguien les dice, en Flores hay un joven que vuela, se llama Luciano. Ellos, en lugar de mirar el cielo, se ponen a razonar implacablemente. Los hombres no vuelan, Luciano es un hombre, luego Luciano no vuela. Los refutadores de leyendas no se limitan a demostrar que el mundo es razonable y científico, sino que también lo desean así. Este es seguramente su peor pecado. Los miembros de esta sociedad mantienen una constante polémica con los hombres sensibles de Flores y los hostilizan con teoremas perfectos y demostraciones olímpicas. Pero los hombres sensibles no creen en ninguna razón que no los haga llorar y entonces hacen pedorreta a los refutadores de leyendas. Pero en tantos años de lucha, la labor refutadora ha alcanzado algunos éxitos. Los pibes de Flores, de modo especial los que viven en Rivadavia al norte, casi no creen en duendes, hadas, brujas, ogros y gnomos. Ese es el resultado de la incesante prédica de los refutadores en los recreos y a la salida de los colegios. Se sabe que algunos chicos son integrantes de la secta, con oprobiosa anuencia de sus padres. Pero también es cierto que muchos ancianos renuncian a sus cargos. Quien conoce a fondo los mecanismos de la razón acaba por desconfiar de ella. Desde luego, los refutadores de leyendas no creen en el Ángel Gris y más aún, sostienen que no es cierto que se sueñe en Flores de un modo diferente. Durante mucho tiempo se ha realizado toda clase de experiencias para indagar la verdadera naturaleza de los sueños de Flores. Los refutadores han dormido cientos de veces en el barrio y declaran que han soñado más o menos lo mismo que en Villa del Parque. Los hombres sensibles piensan que es precisamente el Ángel Gris quien ha elegido para ellos sueños anodinos y vulgares, a modo de castigo. Manuel Mende, pensador del que conviene desconfiar, es autor de una monografía en la que se registran algunos sueños interesantes. Veamos. Durante mucho tiempo, el poeta Julio del Petre estuvo perseguido por el mismo sueño. Se veía a sí mismo escribiendo un poema perfecto. Las palabras despertaban en él emociones indescriptibles. Pero del Prete no recordaba el poema al despertar. Una noche tuvo la ocurrencia de acostarse con un lápiz y un papel. Cuando soñó la poesía, hizo un esfuerzo colosal y despertó llorando. Medio dormido, escribió las palabras que había soñado. A la mañana siguiente, las leyó. De cualquier manera, nadie pudo enterarse jamás de la forma del poema perfecto. Del Petre se volvió loco y permaneció mudo hasta su muerte, ocurrida 14 días después. Todos los lunes el profesor Galeano sueña que es martes. Los martes sueña que es miércoles. Los miércoles que es jueves y los jueves que es viernes. Esto le provoca innumerables trastornos. Todas las noches, cuando se acuesta, la señora de Pertrot oye que tocan el timbre, pero jamás alcanza a atender porque un instante después se duerme. No cabe duda, el que toca es el ángel gris. Cierta noche de 1970, Ricardo Salzmann, el jugador de dados, soñó con el número 18. Un rato más tarde, en otro sueño o en el mismo, se le presentó el número 41. Al día siguiente, Salzmann resolvió jugar todo cuanto tenía los dos números. Pero en el último instante, siguiendo una inspiración, jugó únicamente al 18. Salió el 89. Manuel Mendez cita 1.800 casos verdaderamente sugestivos. Pero hay que reconocer que después de leer su monografía, uno queda más fatigado que convencido. Los hombres sensibles dicen que el ángel gris favorece con buenos sueños a sus protegidos y castiga con pesadillas a sus enemigos. Pero sucede que el ángel tiene ideas muy especiales acerca de lo que es deseable. Él piensa, por ejemplo, que la melancolía es una gran cosa y que estar triste es maravilloso. Entonces les obsequia a sus sombríos favoritos nuevas lágrimas y pesadumbres cada noche. Por eso en el barrio de Flores hay tantos muchachos tristes y tantas novias de tango. Un asunto que también se discute mucho es el recorrido, que sigue el ángel gris. Hay quienes afirman que comienza en Nazca y Gaona y que progresa hacia el sudeste. Otros aseguran que el primer sueño lo entrega en Boyacá y Avellaneda y el último casi a las 6 en San Pedrito y Bilbao. Los refutadores de leyenda arguyen que la gente se duerme en Flores de un modo caótico y que este desorden demuestra la inexistencia del ángel. Cabe aclarar que la corriente más actualizada de hombres sensibles coincide con los refutadores en que la gente empieza a soñar en cualquier momento, pero atribuye este hecho a los caprichos del ángel gris, que según parece es un ángel negligente y hasta mugriento. No faltan en este apasionante caso las opiniones interesadas y envidiosas. Ciertos habitantes de Belgrano se han atrevido a comparar los sueños de ese barrio con los de Flores. Esto no resiste el más ligero análisis. Cualquiera que haya dormido en las dos zonas puede certificar que los sueños que reparte el fantasma de Belgrano no tienen gracia ninguna y algunos son vulgares copias de sueños ya inventados por el ángel gris. La leyenda del ángel gris de Flores asegura que, a medida que pase el tiempo, los sueños serán más largos y las vigilias más cortas. Hasta que llegará el día en que en el barrio de Flores no hará otra cosa que dormir y soñar. Y los hombres sensibles soñarán que un ángel los acaricia con sus alas y los refutadores de leyendas soñarán que están despiertos y que los ángeles no existen. Este fue entonces el cuento, el reparto de sueños en el barrio de Flores de Alejandro Dolina, el libro Crónicas del Ángel Gris. Los dejamos en el siguiente bloque con música generacional. Esto fue todo. Ya en un rato volvemos. Que se

Volvemos en A la Cama Sin Postre, 4 y 25 de la tarde, 12 grados, cielo despejado, con frío, claramente. Sí. Está fresco, hay una brisa fresca de invierno, podríamos decir. Y arrancamos de esta forma, como lo anticipé en el anterior bloque, con la columna de música generacional de la mano de Felicitas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los Rolling Stones. Uf, si no recordaré mi etapa rollinga. Por favor. Tremendo. Tremendo. Bueno, comentemos que esto se comienza en el año 1960, cuando Mick Jagger y Keith Richards, que eran dos compañeros de estudios, uh-huh. Se juntan para crear un grupo uh-huh. llamado Little Boy Blue and Blue Boys, junto a Jack Taylor. En el 62 conocen a Brian Jones, se unen al grupo. Y uh-huh. deciden renombrar ahí el grupo y le ponen The Rolling Stone. Está inspirado en un viejo tema de Muddy Waters, Rolling Stone Blue. Y pronto se incorpora Charlie Waters junto al pianista Ian Stewart. Ese mismo año, en el 63, lanza su primer sencillo, que es Come On. Uh-huh. Es una versión de una canción de Chuck Berry's. Sí. Que solamente en esa época se dedicaban a hacer versiones de temas conocidos y no tenían temas propios en esa Ajá. época. Y ahí lanzan su primera gira en Gran Bretaña. Después, en el 64, publican su primer álbum de Rolling Stone. Bueno, muy originales los chicos. El segundo también. El segundo también, pero le ponen un 2 como para diferenciarlo. Pero bueno, ahí en el primer álbum, todos los temas eran de otros artistas, pero había un solo tema creados por ellos. Bueno, bien. Está bien. Bueno mencionar en esta parte que surge la polémica siempre de los Rolling, los Beatles. Claro. Eran los Rolling quienes les hacían covers. Covers a los Beatles. Hay un par de hay creo que uno o dos, un álbum que le hacen una burla sí. a los, porque lo que querían los del marketing era que los conozcan como los chicos malos. Porque los Beatles, digamos, se los conocían. Los chicos buenos. Los chicos bien. Entonces, claro, los chicos bien. Bueno, me parece que... ¿Les parece si escuchamos Come On? Vamos a escuchar Come On, entonces. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time I phone rings it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you out. Sigamos, ¿te Sigamos. Parece? Bueno, luego de sacar su segundo disco de Rolling Stone 2, comenzaron a plantearse si se querían mantener en la cima del mundo de la música, tenían que empezar a crear temas de ellos. Claro, dejar de robar. Claro, ¿no? Dejen de robar. Exactamente. Bueno, entonces un manager decidió encerrarlos en un hotel por varios uh-huh. días para que así pudieran componer algo. Claro, en ese encierro compónganme algo claro, original. Claro, algo muy de ustedes. Y ahí sale Out of Our Heads. Ahí está. Fuera de nuestras cabezas, está. Exacto. Y bueno, aunque seguían teniendo un buen número en sus visiones, reservando los nuevos temas para sus discos posteriores. Uh-huh. Después podemos decir que hay un disco uh-huh. que se llama Their Satanic Majesty's Request. Claro, que se llevaron un gran chasco, digamos, porque fue un fracaso tremendo. Rotundo fracaso de los Rolling Stones. Rotundo. Intentaron imitar el Sgt. Pepper's Lonely de los Beatles. Claro, pero como la crítica los acusó de seguir una estela de otro grupo, dio para abajo. En el 68 aparece un nuevo disco de los Rollins titulado Bigger and Barker, que supuso la vuelta al escenario de los Rollins. Fue una portada bastante provocativa, por eso decidieron ponerle una portada en blanco. Ajá. Bastante raro. Así, bueno. Y después, acá es lo que vos decías de la crítica que le hicieron en el 69. Bueno, Brian Jones fue encontrado muerto en su casa. Ajá. Por drogas. Vaya, bienvenido al mundo. Bienvenido al mundo. Y hecho seguido, fue en la publicación de un nuevo disco que es Let It Bend. Una réplica irónica, digamos, del Let It Be de los Beatles. ¿Cómo se llama? Let It Bleed. Déjalo sangrar. Exacto. Y bueno, sea pleno en inglés. Sea pleno. Bueno, y acá podemos decir también que, bueno, se editan un montón, creo que son 53 discos aproximadamente que sacan. Mierda. Bastante para lo que es los Rollins. Fueron en el 89, fueron puestos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Mira. Y en el 2004 fueron colocados en el cuarto lugar por la popular revista estadounidense Rolling Stone. Bien. Entre los artistas más grandes, digamos, de los tiempos. Han vendido aproximadamente 200 millones de álbumes alrededor del mundo. Alto número, te digo. Tremendo. Bueno, podemos escuchar Satisfaction, te parece un tema recontra conocido. Recontra, ya está la cortina. Ya está, imagínate. El separador, digamos. Que se lanzó en 1965 en el álbum On Head. ¿Te parece? Dale, vamos a escuchar Satisfaction. Para bailar como Mick Jagger. Claro. Vamos a todos a bailar al ritmo rolinga. Antes que nada me olvidé dedicarle la columna a mi papá. Estamos todos dedicando la columna a nuestros padres. Hoy es el día de padres, parece. Uh-huh. Bueno, a mí se me pasó la mía. ¿Se te pasó? Sí. Bueno, se la dedicamos la también. Estamos, se la dedico a mi viejo igual. Todos, vamos todos. Bueno, en el 71 se edita Brown Sugar. Perdón. No, gracias. Me tienta a corregir. Está perfecto igual, está perfecto. Ya nos pasó el sábado un pasado. Un gran CD de los Rolling Stones. Yo creo que fue el primero que escuché de los Rolling. Bueno, y es el primero con su propio sello discográfico. Muy bien. Podemos decir que también en el 72 se publica el primer disco doble, que se llama, vamos a ver que tú puedes. ¡Apa! Esto es complicado. Ajá. Exile on Main Street. Exilio en la avenida calle algo. Purpurina. Bueno, y es un disco con una gran calidad y muy ambicioso, digamos. Uh-huh. También podemos, a ver qué más podemos comentar. Esto sigue en la década de los 70. Sí. Que los Rollins avanzan y continúan sacando nuevos discos. Uh-huh. En el 73 se publica Ghost Head Soap. Goat's Head Soap. Perfecto. Sí, ahí ya no sé qué significa. Ya ahí pasamos. Y en 1974 se publica It's Only Rock and Roll. Es solo rock and roll. Más clásico los chicos. Sí, sí, bastante clásico. Uh-huh. Y bueno, hasta el 78 no sacaron ningún disco. Y sacan ahí, luego de tanto tiempo, sacan Summer Girls, que es creado por es considerado por la crítica como uno de los mejores discos. Crítica anda a saber de quién. Sí, no, cada uno dice que es tiene sus gustos. Tiene sus gustos, exacto. Bueno, en los 80 se comenzó a firmar uno de sus supermillonarios contratos de los Rolling con la CBS y fruto de esto sacaron varios discos, seguiditos, digamos, por así decirlos. Sacaron Sweet Leaf en 1981, Undercover en 1983 y Dirty Work en 1986. Podríamos decir que el disco que elevó la calidad media de la década fue Steel Wheels, que se sacó en 1989. En 1984 publican un nuevo disco llamado... Tenés razón. Good Long. Y un año después sacan a la luz Rock and Roll Circus, que en realidad estaba grabado en el 68, pero lo sacaron más adelante por una cuestión de... Les pintó guardarlo ahí en el cajón y sacarlo después. Podemos decir que también... Bueno, en el 1995 editan Stripped y en el 1997 Bring It to Babylon. Que por fin, luego de tanto tiempo, en el 2005 aparece uno de los nuevos CDs de los Rolling, que bueno, esa Bigger Bang, que ya deterioró. Ya está, para mí no es lo mismo, pero no, bueno. No, es como Paul McCartney, claro, tuvo su época de gloria y ya es un fiasco. Pero bueno, el título lo que refleja también es la fascinación que tienen por la teoría científica sobre el origen del universo, ¿no? Apa, no sabía que los chicos estaban interesados. Ah, sí, van con todo. No sé por qué el año pasado había leído sobre un posible rumor Rolling Stone 2012. Ajá. Se volvían a juntar así. Después hay que buscarlo bien. Ojalá. Sería genial. Sería muy bueno. Igual hay que destacar, digamos, los Rolling Stones impusieron un estilo que luego se expandió por todo el mundo. Claro, porque luego de la invasión británica que hubo con el tema de los Beatles, fue como darle el corte y el cambio a la música del rock, porque ellos se caracterizan por cambiar mucho el rock en esa época. Todas las bandas de rock, digamos, tienen así como lo fue los Beatles influencia también, ¿no? Claro. Tienen influencia de los Rolling Stones. Exacto. Es más, hay bandas como, voy a titular una que creo que muy parecida a los Rolling Stones, Los Ratones Paranoicos. Claro, los Ratones Paranoicos es un clon de los Rolling Stones, malo igual, pero sí. Mi opinión. Bueno, son opiniones, obviamente. Uh-huh. Y bueno, en esa época también, qué sé yo, se sacaron, aparte de los Rolling, estaban The Who, The Animals, un par más. Sí, ¿y después? Y no, y creo que no... Más nada. Bueno, entonces es genial. Podemos decir que también podemos cerrar con un tema... Sí, acá Dieguito nos está mostrando que nos distrae, porque nos muestra mientras te estoy diciendo. No se puede. Porque había dicho que nos interioricemos en el tema Rolling Stone 2012. Igual esto no está confirmado. Yo no lo tiraría por las dudas. Por eso mismo me puse a buscarlo y a mostrárselo, que es cierto lo que digo. Una atracción principal que se va a hacer en Rock in Rio en Argentina en el 2013. Es muy probable que también se los pueda ver, dice. Sí. También se dice que no confiemos en el internet. Hasta que no esté confirmado, no se puede decir nada, creo yo. Por eso mismo las quise distraer con esto que les mencionaba. Muy bien. Un aplauso para el alumno Diego. Acá, firme junto al pueblo. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar Jumping Jack Flash, que salió en 1969 en sus discos. Bueno, entonces nos vamos escuchando... Para cerrar la columna, exacto. We'll be right back. Mi amor, te juro que es la primera vez que me pasa. A la cama sin postre. Un programa precoz. Seguimos en A la Cama sin Postre, son las 5 menos cuarto de la tarde, ya nos estamos despidiendo, ya nos quedan 15 minutos, pero no queremos, tal cual, no queremos irnos sin tirar la agenda cultural de este fin de semana, para que veas algunas opciones que podés hacer en este fin de semana largo, ¿no? Sí, porque vamos a comentar qué es lo que pasa hoy, en un ratito, lo primero que tenemos acá en la agenda es a las 5 de la tarde, vamos a hablar un poco de mañana y del lunes, que es feriado, que se celebra. Vamos a contar un poco el festejo en el día de acá. La independencia. Vamos a contar un poco el festejo acá en la ciudad de La Plata. 44 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos acá en A la Cama sin Postres. Exactamente. Hoy a las 5 de la tarde va a haber el taller de teatro de la Universidad Nacional de La Plata. Brindará una serie de funciones especiales de Gurka, un frío como el agua seco, de Vicente Citolema, durante todos los sábados de julio en las salas de la Asociación Amigos del Taller de Teatro de la Universidad Nacional de La Plata. En 10, número 1076, entre 54 y 55. Bueno, después a las 21 horas está Toto Más, Cebalino, Juan Carretera, ambientarán con su música en Eso Estamos, 8, 41 y 42. A la misma hora, en Medio Limón presentará Conciertos Pío, la primera edición, El Despegue. Un encuentro para viajar, crear, jugar con aromas, sonidos, historias en un lugar muy bonito, en el galpón de encomiendas y equipaje de grupo La Grieta. Allí en 18 y 71, en la Ciudad Vieja, ¿no? Buen nombre, ¿no? Conciertos Piolas. Sí, Conciertos sí, Piolas, sí. Primera edición, el despegue. O sea. En el barrio Meridiano Quinto. Claro, ahí está. Ahí está. A las 21 horas, Noche de Tango de Calidad, en el Espacio Cultural Don Juan, con la actuación del Cuarteto Valent, en calle 5, entre 69 y 70. Después tenemos también a las 21 horas Caminar de Elefantes, presenta a Ignacio Pelo en la proyección de su video Mis Perseguidores, musicalizado por David Amado con canciones de sus discos Todo en el Aire y Hacer Azar. En C. Estalapie, un bar francés parece, ¿no? Sí, sí. Que queda exactamente en 55 entre 4 y 5. 23:30 horas, fiesta clandestina con Peligrosos Gorriones, ahí está lo que queríamos mencionar. También toca PES, además como en todas las fiestas clandestinas estará el circo clandestino con su show y la mejor música para bailar con los DJs clandestinos allí en la Trastienda Club. Yo ya tengo mi entrada de La Plata. Para sí. Ese. ¿Vamos a decir que la entrada fue accesible o costó un billetín? 50 pesos. Entramos en lo que sale. Está bueno porque es una fiesta, ¿no? Fiesta clandestina, lo que te saca un poco, viste, vos vas a ver un recital capaz a las 9 y a las 12 te vas a tu casa o seguís. Esto está bueno porque dura exactamente toda la noche, volvés a tu casa más o menos a las 6 de la mañana. Yo te quería hacer una pregunta, ¿por qué se trasladó? ¿No se hacían en Japón las fiestas clandestinas? Sí, se hacían en Japón. Pero llegó la Trastienda y arrasó con todo. Tomó el rigor de la vía, del circuito. Sí, la Trastienda, que es digamos que está en todo, está en Capital Federal también, llegó acá y sí. Es en marzo, el 7 de marzo del 2012 empezó la Trastienda acá, su edición de La Plata con Estelares. Claro. Y han pasado varios músicos. Estelares, que tocó ayer también. También volvió a tocar en la Trastienda. Sí, sí. Y bueno, lo de hoy a la noche está bueno porque en lo que es la fiesta clandestina, ¿no? Está en esto que se llama circo clandestino, que dijiste vos. Que son payasos que hacen premios, por lo que si vos ganaste, compras una birra. O sea, te dan una birra. Los diferentes juegos están buenos, ponen un vasito, ponen en algún lugar de la Trastienda. Y vos con un palo y una pelotita de onda golf, si la invocaste, ganás una latita de Quilmes. Ah, muy bien. Después hay un show. Yo me acuerdo porque el sábado pasado también estuvo Dancing Mood con Hermano Perro. También otro show que había era un pibe que hacía jueguitos con la pelota, ¿no? Se subió arriba del escenario y se ganó los aplausos de todos. Después también agarran la pelota e invitan a dos personas a que se pongan a hacer jueguitos, onda Coca-Cola, con la cabeza. Copa. La verdad que está muy bueno. Lástima también, estas fiestas clandestinas se hacen en Capital, en varios lugares de la Argentina. Creo que también en Capital hoy va a haber fiesta clandestina. Sí, en Bahía también se hace. La verdad que está bueno, lástima que, no sé, que en la trastienda la cerveza salga tan cara. Hay mucha movida cultural para hoy y para el resto del fin de semana. Vamos a un tema musical, vamos con Divididos, que se lo quiero dedicar especialmente a mi gente de Río Gallegos, ahí a mi viejo Claudio y a mi abuelo, y a mi abuela que también me está escuchando, a mis hermanos y a varios amigos, bueno, acá en la gente de La Plata igual. Vamos con Paisano de Hurlingham de Divididos y seguimos con la agenda cultural que promete la ciudad. Seguimos acá entonces en A la Cama Sin Postre con la agenda cultural que nos había quedado pendiente. Hoy a las 12 de la noche, contame, Nahuel. Hoy a las 12 de la noche va a estar Narvales, que hace su presentación oficial del disco Un Segundo en el Club Bochín, 19, 55 y 56. Genial, mañana domingo 9 de julio. Mañana domingo a las 17 horas, el Altillo del Sur los invita a participar de la obra Abran Cancha, que viene Don Quijote de la Mancha. Qué nombre, ¿eh? Rima y todo, chicos. Para grandes y chicos, de Adela Bach en 1, casi 67. A las 21 horas, Piantao, Noche de Tango, en el marco de la conmemoración del aniversario número 196 de la independencia de nuestra patria, en la Vecindad Cultural Nacional y Popular, diagonal 79, entre 117 y 63, cerca de la Facultad de Periodismo. Cerca de la Facultad de Periodismo. Genial. Otro que se confundió de fecha, ¿no? Homenaje a la independencia el domingo 8. Claro. Pero bueno, estamos todos mal. No estamos solos. Claro, no estamos solos. El mismo domingo a las 21:30 va a estar Daniel Chapet, que estará haciendo tango, festejando la posibilidad de hacerlo con sus amigos Juan Villarreal y Aldo Vallejos. Esto va a ser en La Mulata, el que no sabe dónde queda es en 55, 14 y 15. 23 horas, Leo Cadío con su música se presentará en la Sala Manca, Casa de Cultura y Peña, calle 60, esquina 10. A las 24 horas, Goyete en la Estación Provincial 1771, acompañado por Trío Independiente de Danza y de Danza Fusión. Tengo acá para recordar que también mañana domingo se va a realizar un evento solidario allí en la capital nacional, en la capital del país, en Buenos Aires. Va a ser en el Obelisco, 9 de julio y Diagonal Norte, con entrada libre y gratuita, un festival solidario que organiza Mundo Invisible, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Coca-Cola en concert. Va a estar tocando Vicentico, Coti, Poncho y banda de turistas. Bueno. Hay que recordar que hay que llevar envases de plásticos. Juntos podemos hacer una diferencia positiva. Lo organiza Coca-Cola y hay que llevar envases de plástico, claro, ¿no? Claro, muy bien. Andá, comprate la Coca, tomátela y lleva el envase de plástico. Ese es el negocio. De todas maneras, eso va todo destinado a Mundo Invisible, que también estuvo realizando eventos solidarios el año pasado, en diciembre. Así que una movida bastante importante mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos con el lunes 9 de julio, ese sí, día feriado, a las 12 del mediodía. Diego Ollero, de La Olla Popular, en Plaza San Martín, organizan un bingo popular para que vayas a divertirte y pasar una linda tarde. Podés ir al mediodía a comer un riquísimo guiso de lentejas con vino o gaseosa en la casa de Oscar. La casa de Oscar. La casa de Oscar, 22, 60 y 61. Un buen guiso popular. Qué Olla Popular van a ver en todos lados, en centros de estudiantes universitarios también, así que... Buenísimo. El vamos, lunes feriado... Comeguizo, locro. Locro, genial. La municipalidad de la ciudad de La Plata para este feriado organiza un tedeum y música popular para conmemorar el Día de la Independencia con diversas actividades en la ciudad. El lunes a las 10 de la mañana se realizará la celebración del tradicional tedeum que presidirá el arzobispo de La Plata. Además, la municipalidad organizó ferias artesanales en Villa Elvira, un recital del Bahiano. Y en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, un festival de folclore regional. ¿A qué hora toca el Bahiano? A las, te confirmo, 16 horas, si no me equivoco. ¿En Plaza de Moreno? No. Acá, mirá, te explico. Dice, a las 13 quedará abierta una feria artesanal en la plaza de 10 y 82, allá en Villa Elvira. Que además del conjunto de artesanos contará con una chocolateada. ¡Ay, qué rico! Y escuchá, a las 14 comenzarán a sonar diferentes bandas locales en el mismo predio. Y a las 16 será el gran cierre a cargo del Bahiano. Recordemos entonces allí en Villa Elvira en 10 y 82. Concluido el recital habrá un show de fuegos artificiales. A las 17 en el Centro Cultural Pasaje de Ardo Rocha estarán los exponentes más destacados de la música folclórica en el primer festival de folclore Región Capital, con entrada libre y gratuita. Esperemos que no pase lo que pasa históricamente en la ciudad de La Plata, que es que cuando se festeja un día patrio se le da mucha bola a las bandas nacionales y poca bola a las bandas locales. Ya tenemos el ejemplo que pasó hace un par de años, que fue donde estalló todo quizás, cuando el bajista de Crema del Cielo insultó a Fito Páez un poco antes de que este salga a tocar. Y esperemos que las bandas locales tengan su lugar, porque estamos festejando acá en La Plata, ¿no? Así que bueno, vamos a tener un fin de semana cargado de un montón de cosas para hacer, y la mayor son libres y gratuitas, así que vamos a comer guiso de lenteja, vamos a escuchar el Bahiano, no sé qué más. Vamos a ver a Pez y a Peligroso Gorrión esta noche, a verlo al Gordo Minimal. Lo que sí, vamos a tener un fin de, lo que queda del fin de, un poquito frío, aunque despejado, pero con humedad y temperaturas que oscilarán entre los 4 grados, los 14, los 13 y los 14 y así. Bueno, un fin de semana fresquito. Pero despejado. Fresquito y húmedo, despejado, pero ahí el sol te calienta un poco. el la clima. Espalda. Claro. Vos vas en el micro con el sol que te pega, estás en la misma ventana y baja lentito, pero no, salí sí, afuera sí, y te pega el lentito fresco y húmedo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en A la Cama Sin Postre, chicos. Muchas gracias. De nada, estoy contento con el debut. Al fin me saqué el peso de encima. Ya pasaste la prueba de fuego. Perdí la virginidad en Estación Sur. Uf, bueno, es muy fuerte esa confesión. No, pero ustedes, porque juntan virginidad con sexo. Está bien. ¿O no? Sí. Sí, acá cada vez que dijimos debut la gente lo interpretó mal, pero bueno. Pero no, si la gente piensa mal... La gente en la calle. Así que bueno, un programa para que escuche los sábados, mientras limpias, tomas mate, dormís. Mirá tele, mirá los Simpsons que está acá en nuestra pantalla. En Facebook. Sí. Igual se complica mirar los Simpsons y escuchar la radio. Es como... No, sí. Pero, ponés algo en mute. Salvo que estén pasando un capítulo nuevo donde claro, ahí sí lo sacás y te pones a escuchar la radio. Como en mute, este, ¿no? Las voces. No. Sí, las voces horribles de los nuevos. Las capítulos. Voces horribles de los nuevos capítulos de los Simpsons. No, pero para que la gente mientras limpia, toma mate, estudia. Uh-huh. O está ahí tirado, simplemente como un sábado después de salir y tener resaca. Sí. Está tirado. Estar tirado y escuchando la radio. Exactamente. A 2 minutos de las 5 de la tarde. Nos despedimos. Entonces, nos despedimos hasta el próximo sábado de 15 a 17 horas. En realidad nos vemos el martes de 19 a 21 horas, pero con ustedes me vuelvo a ver el sábado. Así que... Quisiera, antes de recordar el ranking, sí, que sigan contestando ahí en nuestro Facebook Sin Postre. ¿Cuál crees que, qué tema crees que no puede faltar en el top 10 de lo mejor del rock nacional? Así el sábado que viene lo vamos a estar pasando. Exactamente. Nos despedimos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el martes y o el sábado. Chao. Son muchas las suertes que me arrojaron los dados, las barajas.